Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Nezugum, otstegayub, he gibt's ein Hanschkörkörkchen. Oyachtbung gummin, nasm gafeuk. Tazamzugu, die Kordia hochgaum und zapgag, het schaugab. Uknumadia augumtmetidum nangeschwa nip. Hadzostegum, numadia augumkutum hapawun moin, ha yuki an internet. Esum hakum nanimadia augum, uspachkungus, uhapudakunigamdei. Ukuniktung partim ha Facebook, ukha WhatsApp. Yam dodo ha show, ha humor, ha cash pattern, uknaiden conic pechim han agognas. Midiza dam ganaha wanku ha ha kutuk midipayup, uha kaya ya pe mukun con mukunt mast, pa dahtip kuinza agazet. Uguengudan, oyatpun kuadan stamuza kamga. Kazan hantim yaho, titun of the heart of hamagot hot. Hancha ugana the heart in yamu kudat. Adan zugum hot button endi. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.